Los días de fracasos y fantasías, por querer hacerme caso, así aprendía. No creía que de nuevo tropezaría, no pensé que con todo esto encontraría. No puedo ir más allá de lo que vivo yo, y no puedo hablar de odio sin hablar de amor. Cada quien que se haga cargo de su condición, cada quien sabe muy bien en qué se equivocó. Siento más. oídos se han abierto a ti, una voz a hablar dentro de mí. Tu enseñanza llega siempre cuando debe ser, qué perfecta es tu forma de hacerme crecer. Cuando veo lo malo es entender, es esta forma de entender el bien. Mis errores me condenan y me debilitan, mis defectos me entorpecen y la paz me quitan. Voy con fe dispuesto a lo que sea para cambiar y ser un nuevo ser. Y estoy bien, a pesar de todo estoy bien. Después de llover, las nubes se disipan y el cielo puedo ver. Puedo ver y pensar que estoy bien. Estoy bien. Amanecer llegó, ya brilló y bajó su ambiente sol. Estoy bien, a pesar de todo estoy bien. Sí, después de llover, las nubes se disipan y el cielo puedo ver. Puedo ver y pensar que estoy bien. Sí, estoy bien. Llegó, allá brilló, allá bajó, ya estoy bien, sí, ya estoy bien. Ahora dejó de llover, las nubes se disipan y el cielo puedo ver, puedo ver y pensar que estoy bien. A pesar de todo estoy bien, estoy bien. Un nuevo amanecer llegó. Allá brilló y bajó su ángel. Bajó su ángel. Estoy bien, sí, estoy bien. Después de llover, muchas gracias, gente. Muchas gracias, Rubén. Pensando en lo que me hace feliz, en lo que más me hace bien, en lo que me acerca a ti. Y aunque...

Para no toparme con la gente mala, entonces entonces vuelo. Para relajarme un rato, entonces mis pulmones lleno. Porque me gusta disfrutar lo bueno. Es un viaje al cual no necesitas llevar ningún equipaje. Me apartan de la sociedad, no quieren que yo encaje. Por eso, zona ganja pongo. No dejes que baje. Yo, que quemo, sabí pa' qué. Sabes pa' qué yo quemo. Zeta que sí sabe, Zeta que es la llave, Zeta que se expande cada vez que alguien me entiende, Zeta que no miente, Zeta que es consciente, Zeta que siempre está allí cuando alguien mal se siente. Es la eterna posición del que ama al prójimo. Rastaman avanza por el básico camino mágico de la verdad. Humildad como cualidad, hermandad como prioridad. Y con detalle que compartas la mitad. Sí. Zeta que en la casa, ganja family. Abrí un cuaderno y escribí, fue como el remedio de un enfermo y vi. Tras que el pasillo, la salida del infierno, salí y me encontré con lo que ahora me convertí. Me dije, esto es para mí y seguí. Hoy me encuentro aquí, escribiendo para mí, resumiendo mi poesía, lo que tanto perseguí. Tanto me ha costado abrir los ojos, esto que mi primo ha sido Gandhi, me despojo del mal. Fui cargo el verde, el amarillo y rojo con mis ojos. Hoy yo ya no me enojo, si me pegas me sonrojo de vergüenza. Por tu inconsciencia, por recurrir a la violencia. Y mira que veo mucha confusión y corrupción. Abre ya tus ojos, no querrás ser parte de esta Babilón. Tengo el apoyo y la protección del león conquistador, que me da su amor y me cuida. Señala el pecho para evitarme la caída. Le dejé en sus manos mi alma y hoy sé que está bien protegida. En vibra positiva. No se trata de una religión ni de un sistema. Se trata de sentir que fluye amor por nuestras venas. No se trata de seguir algún tipo de esquema. Se trata de que nazca de ti mismo lo bueno y así no ser partícipe de una eterna condena. Dejar a un lado la pena y vivir sin ningún problema. Caminado demasiado con el que envidiado a mi costado. Mas yo nunca lo he dejado de lado y así creo que un poco ha mejorado. Cómo no, si del error se aprende y del dolor depende el viaje que uno emprende. Y este es el que enciende la llama que prende y en polvos convierte todo lo que te ofende. Tanto me ha costado abrir los ojos, es porque mi prima ha sido grande y me despojo del mal. Hoy tengo el verde, el amarillo y rojo en mis ojos. Hoy yo ya no me enojo, si me pegas me sonrojo de vergüenza. Por tu inconsciencia, por recurrir a la violencia. Y mira que veo mucha confusión y corrupción. Abre ya tus ojos, no querrás ser parte de esa Babilón. Camino con traiciones, puñaladas por la espalda. Creo que tendré que acostumbrarme a llevarlas. Es que la caminata ha sido demasiado larga. Mi mente ya está adicta a lo que con orgullo carga. Ojalá que valga y el mal de ti se salga. Y observes la mitad de lo que mi alma en calma guarda. Y es que miles de miles de veces he escuchado cómo me han tratado por querer ser bueno. Hoy me siento acompañado, sé que el león conquistador está a mi lado. Y que ya del brazo me ha tomado. Tengo el apoyo y la protección del león conquistador, que me da su amor y me cuida. Señala el bache para evitarme la caída. Le dejé en sus manos mi alma, yo sé que está bien protegida. Y en vibra positiva, te envío lo que tanto me motiva. Poesía creativa, viva activa mi mente. Mensaje potente, inconsciente, detente. Y pase la doblante. Yo, sí. Escribo poesía pa' pulir mi mente día a día. Creo líricas en vía de superación. Veo redacción y en un papel congelo situación. Con inspiración nacen frases de mi corazón. Tengo más que una razón, un sentimiento pa' escribir lo que yo siento. Pa' ponerle esto al 100% para dedicarme a lo que me llena por dentro. Sí, hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. ¿Eso qué te pasa con mi show? Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. Lo que te pasa con mi flow. Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. Esto que te pasa con mi flow. Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. Esto que te pasa con mi flow. Hacemos lírica real, poesía verbal. Y no esa mierda comercial que al final te va a llevar a ser alguien superficial. Sí, ajá, yo. Tanto tonto que cuesta tanto vivir del canto. Y ya no aguanto porque escuchando te llenas la cabeza de caca. Y tontos componiendo mierda se llenan los bolsillos de plata. Pues cartuchera llena corazón contento según ellos y sus tetas. Dan más asco que atropello, fíjate en aquello. Pues en cada tema tengo puesto un invisible sello que hace de destello. Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. Eso que te pasa con mi flow. Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. Eso que te pasa con mi flow. Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. Eso que te pasa con mi flow. Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. Eso que te pasa. Esto en un círculo y rimo. Yeah. bastante. Sí, déjame quemar de la mama. Déjame quemar si tengo ganas. Déjame quemar de la mama. No molestes más si aplica llama. Zona ganja nunca puso drama. Zona ganja puso una flama en la rama. Y conocí a la mama naturaleza. Mi gente clama su pureza. Vamos por ahí que por algo se empieza. Avisa y reza por este mundo que es una torpeza. Con gente que hoy en día en el cemento frío encontré belleza. Vamos con pieza. Apuesto que olvidaste al que puso el pan sobre la mesa. Me trataron en un billar y no pudieron. Y que me expresara con mi música es lo que ellos consiguieron. Mas nunca olvidaré a los que rieron. En mi memoria están por juzgar algo que nunca conocieron. Respeto perdieron, el amor lo vendieron. Y de la hermandad nunca supieron. Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. ¿Qué es lo que te pasa con mi flow? Hoy alguien vino a ver, hoy alguien vino a ver mi show. ¿Qué es lo que te pasa con mi flow? Cosecha 2017. Qué ricos aromas se sienten. Es un gusto tocar en estas fechas porque llegan unos aromas acá arriba que están muy interesantes. Felicitaciones a todos. Feliz cosecha, real. Salud. Para vivir mejor, aquí en Babilonia nadie me dará la solución. ¿Qué será de mí en esta ciudad de evolución materializada? Yo quiero ser feliz, pero mi visión de estar bien con la de Babilón no se compara. Aquí todo es gris y la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberar mi lore, aunque sea lo último que haga. A cada paso que doy, más arriba estoy. Estratégicamente yo voy a paso firme, quemando ganja para sentirme libre como... Para que se haga más ligera la espera, que de cualquier manera si tengo que esperarme no me desespera. Total, allá las praderas me esperan y yo acá mientras me preparo una parola que ver si te ve que te manipula y esclavo te tiene de ver a que de los que se sacrifican por llenar su cartera. Es que a veces yo también la lleno y que espera que hicieron el agazo en eso. Y esto me dará para que un día me libere del sistema. De verdad lo quisiera, que más quieres que hiciera, buena vida te diera. Vámonos todos a vivir de la tierra. Será de mí, en esta ciudad de su evolución materializada. Yo quiero ser feliz, pero mi visión de estar bien con la de Babilón no se compara. Aquí todo es gris, y la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberar mi lore, aunque sea lo que me haga. ¿Y qué será de mí, en esta ciudad de su evolución materializada? Yo quiero ser feliz, pero mi visión de estar bien con la de Babilón no se compara. Aquí todo es gris, y la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberarme y lo haré aunque sea. Bendita flor. cómo salgo de esto. Mi compromiso es con la tierra y no con el resto. Por eso lucho expresando este manifiesto, pa' que despierte la gente hoy. Es el momento. Vives pensando solamente en tus problemas y no recuerdas lo que sí vale la pena. Ya, ya te cuida a pesar de que no creas. Tu fuerza actúa a pesar de que no la veas. Y ya, ya es bendición, si ya, ya es alegría. Y Pachamama nos bendice con comida. Bendigo el fruto que nos da sabiduría. A tu pelusa sabe estar en armonía. Si ya, ya es bendición, si ya, ya es alegría. Y Pachamama nos bendice con comida. Si ya, ya envió semillas y estas florecían. Benditas flores que me dejan sin saliva. El Todopoderoso reina dentro mío. Por eso mi palabra es consecuencia y así vivo, haciendo el bien para aquellos que me rodean, y el bien rebota para aquellos que lo desean. Sí, la tierra sufre porque tú no la respetas. Es tiempo del cambio, el tiempo es hoy. ¿Y tú qué esperas? Para comenzar a ser un hijo de la tierra y sanar sus penas por tanta basura y guerra. Y ya, ya es bendición, si ya, ya es alegría. Mi Pachamama nos bendice con comida. Bendigo el fruto que nos da sabiduría. Aquel que luza sabe estar en armonía. Sí, si ya, ya es bendición, si ya, ya es alegría. Mi Pachamama nos bendice con comida. Si ya, ya envió semillas y estas florecían. Benditas flores que me dejan sin saliva. Sí. Muchas cosas. Cantar tanta verdad me encanta contar y mostrar. Hay tanta abundancia de cuento, cuánta palabra falsa. Cantaré tanta verdad que te ayudará a despertar. Hasta que tu alma en calma intente evolucionar. Si es la base, esto es lo que hay que quemar. Nutre tu mente y tu alma con esta dosis real de verdaderas verdades con ritmo original. Bendita música rítmica para el alma alegrar. Hoy vengo como un enviado para un mensaje entregar. No me confundas que yo no soy superior a nadie más. Si cuento con tanta pasión es porque amo cantar. Cantar tanta verdad me encanta contar y mostrar. Que tanta abundancia de cuento, cuánta palabra falsa. Cantaré tanta verdad que te ayudará a despertar. Hasta que tu alma y calma intente evolucionar. Creen más hombres por mujeres maltratar. Mujeres no exigen respeto, ellas ni se dejan llevar. Si hoy día las cosas se viven con perversión total. Estoy cansado, cansado, estoy de escuchar falsedad. Realidad escondida y mentiras se esconden como verdad. Amor condicionado, amor pidiendo a cambio algo más. Dividiendo al pueblo en dos bandos para eliminar la unidad. Cantar tanta verdad me encanta contar y mostrar. Me encanta abundancia de cuento, cuánta palabra falsa. Cantaré tanta verdad que te ayudará a despertar. Hasta que tu alma en calma intente evolucionar. Cantaré tanta verdad que te ayudará a despertar. Hasta que tu alma en calma intente evolucionar. Y no me vengas con cuentos basuras que no me confundo ni caigo en tus trampas que lleva tus vicios bien lejos que a mí. No necesito que para brillar. Bueno, gente, estamos llegando al final. Siempre una bendición encontrarnos. Real. Gracias por venir. Gracias por hacer que esto sea cada vez más poderoso. Es muy grato ser parte de esta energía e irnos todos, nosotros, ustedes, a casa llenos de amor, porque lo que se genera es amor, amor en el aire acá. Muchas gracias por eso, gente. Gracias por hacer eso. Hacemos las últimas. ¿Cómo no me voy a ver anormal si ninguna idea tienes de lo que es un rastaman? Pero con la paciencia del que descansa, canto para tratar de cambiar esto que no avanza. Es que los días pasan demasiado rápido y yo no me doy ni cuenta. Trato de tomar decisiones antes de que me arrepienta. Quinta con gancho me cuenta y en el Monte Santo se sienta. Y escuela pone en freno a todo el que lo intenta. Y eso a mí me revienta. Se apagan las luces de la ciudad. Quiero contemplar el cielo, quiero mirar algo natural. Es que todos esos edificios van tan altos que no dejan respirar. Eternamente agradecido por haberme encontrado una nota musical en el camino. Eternamente agradecido por aquel que me tiene protegido. Se apagan las luces de la ciudad. Quiero contemplar el cielo por entero. Eso que no quiero si mis ojos son sinceros al mirar. Pero luego me doy cuenta que no puedo. Oh no, se apagan las luces de la ciudad. Quiero ver si de aquí veo lo que busco en el cielo. Un consuelo que caiga al suelo, pero esparcirlo solo yo no puedo. Haces escúchame hermano, pero escúchame bien. Nunca es tarde para arrepentirse ante aquel que te quiere con él y que más quieres que te ofrezca. Ya basta para querer darte vida eterna. Caminando, ando en Babilonia esquivando, cuidándome de lo que llaman contrabando. Y meditando siempre me sigo elevando. Y es que al Monte Santo yo me estoy acercando. No me preguntes si todo es para tanto. Tú quieres saberlo, pues escucha lo que canto. Es que tú no tienes ningún pelo de tonto. Así es que ven, cámbiate de bando. Y para no mirar tanta tontería cada día. Cada día que tranquila vida mía. El rojo del ojo significa que vamos por la correcta vía. Tú con calma vida mía. Que en el otro lado nos espera el dueño de toda sabiduría. Y voy eternamente agradecido por haberme encontrado una nota musical en el camino. Eternamente agradecido allá. Atrapada y libre. Paguen las luces de la ciudad. Quiero contemplar el cielo por entero. Lo que no quiero si mis ojos son sinceros al mirar. Pero luego me doy cuenta que no, oh no, oh no, oh no. Y que se apaguen las luces de la ciudad. Quiero ver si de aquí veo lo que busco en el cielo. Algún consuelo que caiga al suelo. Pero es que si no, solo yo no, no, solo yo no puedo. Para que correr si se puede caminar con la seguridad de no caer. No vaya a ser que se te quede el entendimiento atrás y tengas que volver. Date paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprender esa conciencia. Óyeme, ten paciencia. Quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad no es influencia. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprender esa conciencia. Óyeme, ten paciencia. Tú quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad no es influencia. No te desesperes por querer ser más de lo que eres. El crecimiento viene cuando tu escalón superes. Si quieres avanzar más rápido no esperes. Pero tampoco corras y saltes niveles. Pues si asumes algo sin sobreentenderlo en el corazón, el fuego te hará devolver a tu anterior posición. Si asumes algo sin su tiempo de maduración, ten la certeza de esto será un tropezón. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia.

que otro más del ejército de ya batallando rata más en la guerra ganda, lanzando fuego en forma de palabras. Sabrás cuál es la verdad cuando tu mente al fin se abra. Saldrás de ese sistema que te succiona como el mismo chupacabras. Muchas palabras y poco entendimiento, muy poca tinta para escribir lo que yo siento. Muchos políticos y poco movimiento, y pasa el tiempo y creo que nunca lo entiendo. ¿Cómo se atreven a desafiar al que les dio la vida? ¿Quién te crees que eres para decidir qué planta está prohibida? Fuego al que lo pida, yo tengo que ya mi destino decida. Él a mí me cuida, y a toda la familia y pido que la bendiga, pa' que juntas llegar. Fumando vamos a casa. A casa, cultivando weed, quemando buena ganja. ¿Qué? Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Zion, ay, ay, no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega, luego a trabajar la tierra. Es nuestra siembra que espera, trabajo que en ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio de este sistema, el odio que te envenena. Prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mi pena. Fumar un cuento sagrado y humo del más elevado. Vender lo eterno y sagrado, eterno amor elevado. El fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con... Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. No sabes que hablo y hablo, pero con base en manos. Pregunto a la gente que siente. Ponen caras cuando la ganja se prende. Estribación del ser consecuentes con la creación del ser supremo. ¿Qué? Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Zion, Ayanay, no descansa. Congregación transparente somos yo y yo en el corazón. Dos mentes en acción, nos quedamos en tan solo la intención. Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma. Tú respeta la ganga, la ignorancia es tanta. Toma el peso a las palabras, marihuana es una planta. Por el único Dios que creada, el mismo que a ti te creo. Y solo yo se elevada, esencia de tres en uno, la llama sagrada. Allá no hay va plasmada, conexión demasiado elevada. Hey, ven, cultiva tu templo, eleva tu corazón con las manos trabajando para el creador. Quien perdona el error, quien te da la salvación. Hay leyes en Asia y Skin of Kings, es Lord of Lords, Emperatriz Manam, madre de la creación. Rey Alfa, Rey Omega, eterna es tu bendición. Y el amor, eterno el amor. Cultivando weed, quemando buena ganja. ¿Cómo es? Esta es la alianza. Ayanay no descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosecharé esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Zion, Ayanay no descansa. ¿Qué hacemos? Ciertamente estoy agradecido porque cada día abro los ojos y veo que estoy vivo. Ya sabes, pues miro el cielo y comprendo que ya no estoy perdido. Que allá arriba ya no está escondido. Que si es que antes yo no lo veía, era que estaba dormido. Pero luego en mis ojos por ya el fuego fue encendido. Entonces encontré el sentido, ya no estás ahogado, solo en medio oído de Dios. quedo contigo. Y conforme rasta en Ayanay, yo soy yo, dijo Dios mío, te pido. Y antes de terminar sentí que Dios era conmigo. Una luz como destino de un mágico camino, que si no estuviese en él es un bombo clac. No me imagino agradecido, pues tengo un motivo, es que el fuego está encendido en mi interior. Vaya aquí agradecido, pues voy convencido que soy un león que se jata falla bom. Y se quema Babilón. Abajo Babilón, bendito mi Señor, bendito es el defensor, abastecedor de amor por ti doy lo mejor. Que dormido estaba, pero ahora soy un lion, que camina para Zion, que pelea por salir de Babilón. Te agradezco que me alivies del dolor, instructor como padre enseñador, de palabra cumplidor, mi escudo protector. Ay, ay, gracias, el león conquistador. Por lo que recibo, que pido lo agradecido. El mismo Dios vivo es el que activa mi sentir. Me enseñaste a ver, a oír, a ser el que soy y voy cantando, enseñando lo que he aprendido. Me enseñaste que cantando me guíe por mis latidos, y en mi hermano habrá un reflejo de mi lírica en tu oído. Me enseñaste a yo y yo mejor ser positivo y mi cara brillando antes que el brillo esté escondido. Y es que es tanto, tanto lo que siento que canto para agradecerle en alabanzas al más alto. Gracias por la protección, por la hierba, conexión, sanación con meditación, por la inspiración. Gracias por hacer de mí un león, por haberme dado el don de cantar con la conciencia para llegar al corazón, para llegar al corazón. Come again, agradecido, pues tengo un motivo, es que el fuego está encendido en mi interior. Vaya aquí, agradecido, estoy convencido que soy un león, que se falla con. Come again, agradecido, pues tengo un motivo, es que el fuego está encendido en mi interior. Sí, agradecido, pues voy convencido que soy un león, que se jata falla con. Y es que se quema Babilón, se quema Babilón. Se quema, abajo Babilón, abajo Babilón, abajo Babilón, abajo Babilón, abajo Babilón, abajo Babilón. Abajo Babilón. Abajo, abajo, abajo, bendito mi Señor, bendito es el defensor, abastecedor de amor por todo y lo mejor. Que dormido estaba, pero ahora soy un lion, que camina para Zion, que pelea por salir de Babilón. Te agradezco que me alivies del dolor y sudor, como padre enseñador, de palabra cumplidor, mi escudo protector. Aire, ay, será tía, el león conquistador. Gracias. siempre interrumpen. Legalícenla, por favor, antes que me tumben. Mira que hay mucha gente que este tema sí. Allá no entiendo nada de nada. Dicen ser inteligentes y clasifican como droga la marihuana. Saben que es una planta natural, un regalo de Jah que no se copa aprovechar. Quiero legalización, quiero ver y oír este montón de ganyamanes unidos por la misma razón. Quiero que encuentres la voz, quiero que te unas al montón y te unas a la ganja. Ey, ey, demostremos que la ganja es hermandad, no maldad tal como se ve ahí en la ciudad. Quiero que entiendas que no quiero hacer publicidad, solo quiero demostrar mi realidad y mi verdad, y es un combo class. Me pongo a pensar y analizar y veo cómo con el alcohol suelen comercializar como si fuera muy normal, siendo que eso es el mayor culpable de las cosas feas que suelen pasar. No pierdo el tiempo ahogándolo en alcohol, pero si está legalizado, porque mi ganja no. Métanse la ciencia por el culo, yo me quedo con lo natural y con lo puro. Mezclan cualquier cosa y te la venden, date cuenta ellos se mienten. Aprovecha el obsequio del omnipotente y mira, te ama con tranquilidad, suspira. Hay otras sienten peso cuando el químico le tira. Si miras para adentro, pero es puro cemento. Yo miro para adentro y veo solo el sentimiento. Pero nunca cumplen, más quemando ganja los pacos siempre interrumpen. Legalícenla por favor antes que me tumben. Mire que hay mucha gente que este tema sí le incumbe. Que es natural, te hace pensar, es medicinal, te ayuda a inspirar, no te hace angustiar, no te hace robar. Entonces díganme qué es lo que falta para legalizar. Si lo tienen todo, legalícenla para no tener que andar fumando en punta y codo. Escúchenme y díganme en que me equivoqué. Va a tener que andar buscando con la seda. Por lo que creo que es justo, yo no molesto por otra cosa. Solo fumar tranquilo es lo que busco. Yo no me pongo brusco, no, yo no me opusco. Solo déjame decirte que tú me amenazas, yo no me asusto. Eso es lo único que les conviene a ustedes, cobrar las multas y quedarse con el dinero que ahora poseen. Y a costa de los ganjamanes completan su sueldo. Nunca están allí cuando los necesita el pueblo. Luego dicen no me acuerdo. Cuando llegaron fuiste como cinco cuervos muertos. Siempre por el lado menos complicado cobrar multas en vez de meterte con los pagos. Dicen pero nunca cumplen. Es que cuando ganja los pagos siempre interrumpen. Legalícenla por favor antes que me tumben. Mire que hay mucha gente que ese tema sí le incumbe. Dicen pero nunca cumplen. Estás quemando ganja, los pacos siempre interrumpen. Legalícenla por favor antes que me tumben. Mire que hay mucha gente que este tema sí le incumbe. Es un bombo clutch, porque dicen y dicen, pero nunca cumplen, ellos nunca cumplen. Y es un bombo clutch, porque dicen y dicen, dicen y dicen, pero nunca cumplen. Bueno. ¿Otra? ¿Quieren otra? ¿Están cansados? Entonces me van a ayudar a cantar. El día ya comenzó, la hermosa luz de la mañana iluminaba, vio la luz del sol iluminando en mi ventana. Tras la montaña, tengo un día para ser mejor, otro día para ser quien soy y continuar aprendiendo hasta que la noche me haga descansar. Un pajarito vio el sol y una canción él le cantaba mientras volaba. Bendito sea el día de hoy, gente. Un ruido fuerte para los muchachos acá haciéndonos bailar. Muchas gracias. Ahora sí, se nos hizo tarde. No quedan más. No se van tampoco, ¿viste? Inventemos una. cuando las cosas empiezan a cuadrar, es el camino correcto a seguir. Ay, cuánta versión espantosa que mi alma se pone celosa del solo pensar que puedo errar por caprichosa. Cuéntame tu versión de las cosas, comparemos prosa y dejemos que el corazón escoja. Y dichosa es el alma que encontró su estrofa y dentro sintió que su castillo se hizo choza. Cuánta verdad tras la verdad y no es casualidad. Tras eso supe que con raza para y todo cuadra, todo calza bien. Las verdades reveladas van debajo de la piel. Con raza para y todo cuadra, nada sale mal. Voy más que tranquilo porque soy un rastaman. Camino sabiendo que tú ya sabes que yo sé algo más. Alma y tía, y perdona al que pecó por culpa del que oculta, condena al que ocultó sabiendo que con esto a Dios insulta. Mirar hacia África, tierra mágica, en lugar de adjudicarse una condena trágica. Y básicamente engañan a la gente. Yo te he dicho pa' este lado vente, al otro lado ilegalizan lo que Dios les ha dejado. Solo por hablar de un estado, porque religión es solo estatuas de cemento han adorado, dejando los mandamientos de lado. Padres desquiciados dicen ser los enviados, asesinando a gente en atentados. ¡Pum! Tantos dioses paganos creados por humanos, por la bestia son influenciados. En la milicia te enseñan a matar sin asco a tus hermanos, metralleta en mano y ya eres un soldado. Olvidaron que matar es un pecado, no escucharon que el que a hierro mata, a hierro es acabado. Si resumimos, concluimos que hay caminos sin destinos que solo te alejan del Dios divino. Las religiones y naciones son puras contradicciones. Y tras eso supe que con Rastafari y todo cuadra, todo calza bien. Las verdades reveladas van debajo de la piel. Con Rastafari y todo cuadra, nada sale mal. Hoy más que tranquilo porque soy un Rastaman. Con Rastafari y todo cuadra, todo calza bien. Las verdades reveladas debajo de la piel. Con Rastafari y todo cuadra, no, nada sale mal. Hoy muy tranquilo, somos natural. Con Rastafari y todo cuadra. Lo sabes bien, con Rastafari y todo cuadra. Tú sí, lo sientes bien, sí, con Rastafari. Todo cuadra, todo cuadra. Sí, con Rastafari y todo cuadra. Sí, se lleva en el corazón. Vibración al corazón, positiva energía aquí, se está que presente siempre energía positiva. A ver, entonces ¿en qué quedamos? Fuerte que nos vamos. Te aconsejo que levantes la mirada, que no te la gane la pena, mi friend, sale. Mira para arriba y agradece. ¿Por qué? Entonces abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Óyeme, solo ten fe, porque ella va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona ganja en vía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? Miramos positiva vibración cada día al corazón. Entonces alza la cabeza, que por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Y pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Persevera con lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sale a tu manera. Y ve con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. Roots, vibra positivo, ustedes. Ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Y solo ten fe y sé fuerte, un nuevo día está por empezar, ya quiere verte. Y entonces sé que quedamos, miramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada, te hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi pen, sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema. Y mira para arriba y agradece, porque tienes una vida fuerte como es. Entonces en que gracias.